Ya son las 6, los guambras me esperan, alzando la cerveza, perdiendo la cabeza. Arriba en el barrio, esperando a los demás, fumando un cigarrillo para el tiempo pasar. Me pongo humón. Bueno, ya estamos con nuestros terceros invitados. A ver, jóvenes, antes de entrar en materia, de presentarles cómo estuvo el tráfico, ven, cuéntenos. Sí estaba un poquito más de tráfico, parece que el no circula, así pesa más bien los buses, ayudan. Desde el Comité del Pueblo me vine yo. ¿Y usted? Yo vengo recorriendo todo el centro y está como normal, ¿no? Creo que los señores buseteros es lo que hacen más del tráfico. Bueno, ahí están las novedades. Norte, para que ustedes... madruguen un poquito, si es que están con esas dificultades. Bueno, aquellos amigos que están a través del Facebook como Radio CCE y también www.casadelacultura.gov.es, ya pueden ser parte de esta entrevista, conocer a nuestros personajes, porque ellos vienen vestidos de personajes el día de hoy. Chipote Chillón es una banda que nace en la ciudad capital. Y hoy están aquí dos de esta agrupación, El Villero y el Doctor Alpu, quienes nos vienen a contar sobre su gira que la están desarrollando y que la inician aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que la han denominado Caramelo 2019. Estos conciertos, pues de hecho, arrancarán a partir de este 5 de octubre. Bienvenido a usted, Villero y Alpu, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, estamos muy felices de estar aquí. Eso, como lo comentaban, venimos a contarles de la gira de lanzamiento que vamos a tener. Es una gira que trae nuevos temas, nueva imagen, trae muchas sorpresas para toda la gente que ya nos sigue y para la gente que nos está conociendo. Nuestra cumbia es la cumbia criminal, por las temas, por las letras que trae y también por el ritmo, las fusiones que hacemos con ritmos más alternativos. Así que síganos y gracias por la invitación otra vez. Gracias. Alpo. Agradeciendo primeramente, ¿no?, a este espacio, que es, les agradecemos primeramente por seguir brindando estos espacios, ¿no?, para poder expresar un poco de lo que es la cumbia, lo que es la cumbia ecuatoriana aquí, que se sigue moviendo, la cumbia criminal de Chipote Chillón. Como decía, vamos a iniciar nuestra gira, que comienza este sábado 5 de octubre en Bandidos de Paramore, que es en la Plaza Foch. Ese día va a ser el inicio de la gira Caramelo 2019. A ver, hablamos de cumbia, cumbia villera, cumbia colombiana, tecnocumbia, muchos géneros que tienen que ver con la cumbia. Pero ustedes acaban de decirnos la cumbia criminal, ¿y en qué consiste eso? Bueno, la cumbia criminal consiste de, es, también tiene un refuerzo por parte de nuestra imagen. Nosotros siempre salimos de encapuchados o nos gusta el anonimato. Esto es para decir las cosas que decimos. La cumbia criminal es no tanto por el ritmo, sino más bien por las letras que nosotros contamos. ¿Qué tienen las letras? ¿Cuáles son esos contenidos? Nosotros contamos cosas cotidianas que quizás no se dicen. La historia de algún bandido de la calle. Tenemos nuestro Calimán, que es una de nuestras primeras canciones. Ahí contamos la historia de un bandido de la calle que también fue alguna vez discriminado por violación, tráfico de drogas y cosas así. Es una historia popular de allá, del sector de San Roque y esas partes. Y ¿cuál es la intención, por ejemplo, de contar estas historias de esa manera a través de la cumbia? Que la gente conozca otras realidades o cosas cotidianas que no se les ha hecho canción. Y nosotros, sin embargo, le ponemos ritmo y de alguna forma se las cuenta para que la gente se entere de esas cosas que pasan. ¿Y vale la pena? ¿Creen que tiene sentido contar esas historias, hacerlas populares a estos personajes? Para nosotros sí, para nosotros es como que abrir realidades. Nosotros la mayoría somos comunicadores y nos gusta como que ver en el fondo de las cosas, como que revolver ahí la situación. Y sí, nos parece a nosotros que sí da resultados. La gente pregunta si es Calimán, escucha y dice sí, sí. ¿Tienes Calimán? ¿Qué otro personaje? Calimán, tenemos también la cumbia chonguera, que es una que cuenta de sitios nocturnos así, de una forma divertida, como manera de un cuento de amor, así, conocer a una chica. Y ahí relata algunos, o más bien enumera algunos sitios de estos de diversión nocturna para caballeros. ¿Qué tipo de fusión utiliza? Estamos con cumbia, a veces metemos ragamuffin, tenemos reggae, tenemos ska, en una de las canciones de hasta... quisimos meter thrash metal y cosas así. Es que ahí lo fusionamos, pero la cumbia es nuestra base. ¿Y qué tal? ¿Cuáles han sido los comentarios que les han dado, por ejemplo, con estas fusiones? Los fans muy contentos siempre, ¿no? Es muy agradable sentir el cariño de los fans, ¿no? Cuando te piden más canciones, siguen involucrándose, siempre solemos transmitir nuestros toques en vivo, entonces siempre están pidiendo que cuando tocan, dónde van a tocar. Entonces es una aceptación buena, ¿no? Se siente esa aceptación de que quieren más cumbia, quieren seguir saboreando la cumbia criminal. Ahora el Chipote Chillón, me imagino que se reunieron, conversaron y le dieron esa característica especial. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue algo espontáneo, ¿sí? Porque igual la idea de la banda nació en un momento espontáneo, mientras regresamos de un viaje, estaban las energías ahí como que altas y todos pensando en qué vamos a hacer del futuro, en esa transición de acabar el colegio y seguir adelante. Una de las ideas para seguir llevándonos con el compañero que hicimos la banda, con Iguana, que le mandamos saludos, fue hacer una banda de música. No sabíamos qué género, no sabíamos cómo se iba a llamar, y después de a poco, como pensando en que la cumbia es un género que nos gusta a todos, que toda la gente baila, que no hay nadie que diga que no le gusta la cumbia, decidimos incursionar en este lado. Y en ese mismo momento salió el nombre de Chipote Chillón por una melodía que nos inventamos hace rato, que si quien te hace bailar esta cumbia, Chipote Chillón, Chillón, y decidimos quedarnos con eso. Bueno, y en cuanto, ya sabemos que es espontáneo, yo le decía a Alpu, por ejemplo, te veo con tu atuendo y te digo, bueno, algo tienes que ver con el hip hop por tu gorra. Tú me dices, bueno, muchos han pensado de esa manera, pero ¿cuál es la característica de tu personaje? La característica generalmente es, me gusta siempre usar gorras, sombreros, algo en la cabeza, ¿no? Entonces, tal vez es incógnito eso que la gente no sepa quién eres, por eso las gafas, la gorra. Es como que mimetizarte, ¿no? Pero meterte en el personaje, entonces me gusta, ¿no? O sea, más que decir que me represente la gorra o algo, es más que algo estético, ¿no? Entonces, eso por ese lado, ¿no? ¿Cuál es la función en la banda de Alpo? Yo soy el stage manager de la banda, suelo hacer los visuales, suelo hacer las transmisiones, estamos trabajando un par de documentales, entonces en eso la mayoría. ¿También parte. Eres comunicador? Sí, comunicador. Ajá. Igual. ¿Y en el caso suyo, señor Villero? Yo en la banda toco el güiro, soy percusionista, también hago animaciones y coros. Ya, comunicador también. También comunicador. Ya, a ver, ¿quién más integra la banda? A ver, si nos cuenta. En la banda también está el Iguana, él es de la segunda voz, él también es comunicador. Tenemos al Ramón en la primera voz, él también es comunicador. Tenemos en la percusión al Loco de la Cumbia, el Loco Vaquita, él es baterista, es profesor de música. Tenemos también al profanador de la cumbia, Santiago, en el bajo. Él es, ahorita está trabajando en el sector público. Y tenemos también al padrino, él toca el piano. Y al Chuco, él es guitarrista de la banda. Ah, y al Pulpo, que es nuestro timbalero. Bueno, veo que la mayor parte son comunicadores sociales. ¿Significa que los comunicadores, aparte de hacer comunicación, también tienen algo importante que hacer en función de la música? Tenemos ritmo. Ritmo y sabor. Sabor. Y ajá. Hablaron de un músico profesional. ¿Cuántos músicos profesionales tiene la banda? En estudiados, el baterista y también tenemos nuestro saxofonista, Zaire. Ellos son los únicos músicos profesionales. Son los que le ponen, digamos así, el toque a la banda. Sí, más o menos de ahí. ¿También utilizan todos personajes ellos? Todos, sí, todos, sí, todos utilizamos personajes. Todos. Bueno, y en el caso tuyo, Villero. El mío es un demonio, es la alegría de la banda, porque ahí al estar al frente tenemos que mantener esa energía de la gente arriba, y eso es lo que trato yo, al menos desde el Villero, es transmitir esa la energía, la alegría de la banda y mantener a la gente siempre atenta a lo que hacemos y saltando y bailando, eso es lo que siento. Bueno, una de las cosas que quiero preguntarles es en cuanto a la familia, ¿cómo está ahí el apoyo? El apoyo de la familia siempre ha sido eso, apoyar sin ninguna restricción. Es más, la banda comenzó gracias a que en una Navidad me regalaron a mí la primera caja de ritmos que tuvimos, y de ahí comenzamos la banda. O sea que siempre la familia ha estado ahí atrás empujando más bien para que el proyecto salga adelante. ¿En el caso suyo, doctor Alpu? Igual la familia y el apoyo al 100%, ¿no? Es que ¿cuál fue el primer concierto que dieron? El primero fue en un bar por la Central. ¿En la Universidad Central? Sí, por la Universidad Central, ese fue nuestro primer concierto en un bar. ¿Hay creaciones propias suyas? Sí, tenemos algunos temas nuestros, ahorita están en el YouTube, pueden encontrar La Cumbia Ya Llegó, pueden encontrar Calimán y también pueden encontrar Cretina. Y en este, bueno, la gira, parte de la gira es lanzar nuestros nuevos temas, que hemos tenido ahí guardaditos y ahorita ya tenemos la posibilidad de producir. El primer tema que vamos a lanzar sale en noviembre, se llama Caramelo del Diablo, es una historia de amor ahí un poco viciosa, un poco tóxica, pero con un ritmo bien pegajoso, y este tema va a salir en noviembre, así que atentos. En el mes de noviembre. Ya está todo cocinadito. Y está cocinado ya, ahorita estamos en el promocional. Bueno, entonces ustedes empiezan esta gira a partir del 5, ¿dónde van a estar? El 5 de octubre, cuéntales, doctor. Este 5 de octubre vamos a estar en Bandidos de Páramo de la Foch, que es en la Lizardo García y Diego de Almagro. Las puertas se van a abrir desde las 6 de la tarde y el show comienza a las 8 de la noche. Bueno, ¿y hay otro espacio donde van a estar próximamente? Eso vamos a ir anunciando paulatinamente. Primero ahorita estamos concentrados en el evento y después ya tenemos algunas cosas programadas. Esperamos estar, bueno, les voy a dar un adelanto, en la zona norte del país, por Imbabura, también por Ambato. Es nuestras paradas más próximas, digamos. ¿Dónde pueden encontrar a Chipote Chillón? Nos pueden encontrar a Chipote en Facebook como Chipote Chillón Cumbia Criminal, en Instagram como Chipote Chillón S, igual en Twitter como Chipote Chillón Cumbia. ¿Próximos sueños de ustedes que tengan? Bueno, ya nos adelantaron algo, presentar su música, pero algo más que... Por ahí queremos lanzar un documental de la banda, porque ya son varios años, creo, ya cumplimos los 11 años, 11 años de banda, entonces estamos lanzando un documental, par videoclips, igual nuevo disco, eso más o menos para finales de diciembre, comienzos del 2020. Comienzos de 2020. Mis estimados amigos, queremos agradecerle tanto al Villero como al doctor Apu, que bueno, han venido ellos listos, aquellos que están en el Facebook pueden ver a cada uno de sus personajes que nos han traído el día de hoy acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura, haciendo efectiva la comunicación en función de esta banda del Chipote Chillón, que estarán en La Foch este 5 de octubre. ¿A partir de qué hora nos dijeron? 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo enorme a toda la gente.